Vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal. Esos angelitos se llevan 286,600 pesos, más del doble que el presidente. El magistrado presidente de la Sala Superior, 286,500. Un ministro de la Suprema Corte, 284,500. La gobernadora del Banco de México, amparada, y sus funcionarios, todos ellos por arriba del presidente, ella gana 248,500. El consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente, gana 240,500. Poquito abajo del doble. La COFESE, 206,500, aunque ahorita está vacante. El IFT, 197,700, el comisionado presidente. 151,300, la comisionada presidenta del INAI. 149,700 del INEGI, la titular. 146,600 el fiscal general de la República, ligeramente arriba del presidente, y también ligeramente arriba del presidente el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amparados 5 instituciones. Y vamos a continuar, por instrucciones del señor presidente, indagando más a fondo en este tema para irles presentando las actualizaciones.